ma sentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Hola Jorge, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día audiencia, buen día compañeros de la 36, de la imprescindible. ¿Por dónde te encontramos y con qué clima? Bueno, estoy en el sur de España en este momento con un clima agradable. De Madrid para arriba está lloviendo y hay un clima espeso, pero de Madrid para abajo llueve poco, es un clima más desértico, lamentablemente en muchas ocasiones. Y bueno, estos días estoy por acá y la verdad que está muy buena la temperatura, digamos. Bueno, si entendemos que no llueva sea bueno, ¿no? Claro, pero, claro, sí. Pasa siempre lo mismo. Es una forma de hablar. Pues, está bueno porque no, está bueno si lloviera, digo. Siempre nos pasa igual. Está bueno porque no llueve, ¿no? Es al revés. Claro. Es verdad. Así es. Bueno, Jorge, ¿por dónde arrancamos? Bueno, quería arrancar con, Marcelo, si me lo permitís, con dos manifestaciones impresionantes que ha habido en Europa, en la vieja Europa, como dice la entrada de la columna. Sí. En Londres y en París, que en las ciudades metropolitanas donde las haya, de carácter diferente pero parecidas. En Londres se manifestaron hace unos días, y no lo quería dejar pasar, decenas de miles de personas nuevamente, por la causa palestina. Londres es, sin duda alguna, con algunas ciudades norteamericanas también, pero por envergadura Londres está manteniendo un nivel de convocatoria espectacular. Es cierto, y lo hemos dicho alguna vez, que hay muchísima emigración árabe, en algún caso musulmana, pero siempre árabe, solidaria con la causa palestina. El árabe en general, sea en Marruecos, en Qatar o en Etiopía, tiene a Palestina como el referente a cuidar, ¿no? Es decir, es un pueblo demasiado perseguido, demasiado masacrado, y si uno va por esos lugares, yo he frecuentado poco, pero por lo que vas viendo, y es decir, la gente a nivel popular tiene una estima enorme y un cariño espectacular con Palestina, ¿no? Lo vimos incluso en el Mundial, ¿te acuerdas? Cuando Marruecos, la selección marroquí, en contra de los intereses del propio rey dictador marroquí, la selección de fútbol, como digo, sacaba la bandera palestina, y en las tribunas donde estaban los aficionados había casi más banderas palestinas que marroquíes, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en Londres hay un buen sustrato para manifestarse por miles de personas. Pero es indicativo, porque los laboristas, los Labour, el centroizquierda, que ganó en Inglaterra hace pocas semanas, no le gustaría que hubiera esas manifestaciones ya. Es como que ganamos nosotros, ahora ustedes acá son muchachos y muchachas, que ahora la política la hacemos nosotros. Por eso es muy interesante que decenas de miles de personas desafíen esa prédica del gobierno, llamémosle progresista, y se movilicen en las calles y pidan que no se envíen armas a Israel y pidan que se rompan relaciones diplomáticas con el sionismo, etcétera, etcétera. Por eso saco colación. Aparte, el clima de la manifestación es muy festivo, en medio del dolor que supone la pérdida, ya creo que van por 41.000 personas, ¿no, María? Una verdad impresionante la cantidad de personas asesinadas. Hace unos días nuevamente, bueno, unos días, unas horas prácticamente, otra matanza, y bueno, es como que la Unión Europea está mirando para Venezuela y para no mirar a Israel, ¿no? Es una cosa como increíble. Y otra manifestación muy importante también en París, en este caso convocada por la izquierda institucional, la izquierda parlamentaria, que está muy enojada con la situación que se ha producido. La resumo brevemente, Marcelo. Sí. En Francia hubo elecciones, como todo el mundo sabe, ningún partido, ninguna coalición ganó por mayoría absoluta. Es cierto que el nuevo Frente Popular, la agrupación de los partidos de izquierda, obtuvo la mayoría, digamos, minoritaria, ¿no? Había una tradición en Francia que la mayoría minoritaria era la que encabezaba luego la presidencia, era, perdón, el Consejo de Ministros nombrado por el presidente, en este caso Macron. Pero por si fuera poco, se fue a una segunda vuelta en aquellos distritos donde ningún partido, ningún diputado o diputada obtuvo mayoría. Y una reunión un poco, como, no sé cómo dirás, inocente por parte de la izquierda francesa, dictaminó que para que no ganara la extrema derecha, había que apoyar la derecha menos derecha. Y bueno, se retiraron los candidatos progresistas que estaban en tercer o cuarto lugar y masivamente la gente de izquierda en esos distritos, me imagino que con la nariz tapada, fueron a votar a la derecha para que no ganara el candidato de la extrema derecha, porque partían de la base que luego esos diputados iban a apoyar esa misma política de izquierda más centro-derecha contra la extrema derecha. No ha sido así. En cuanto han salido los resultados, Macron ha hecho cuentas y ha dicho acá, entre la derecha y la extrema derecha hay mayoría, ustedes muchachos de la izquierda se quedan en la oposición. Y por tanto es una, bueno, por eso los cartelones y eso decían que había sido una traición. Y un poco o mucho lo es, porque ha habido, creo que cientos de miles, millones de personas, digamos de izquierda, que han lo distinto que les tocó votar entre un candidato de extrema derecha y un candidato de derecha, fueron a votar de la derecha por aquello de que era más suavito, ¿no? Y claro, han fracasado en el intento de que sea un gobierno de digamos para la izquierda. Hay mucho enojo, los dirigentes incluso más moderados de la izquierda han plantado cara a Macron, que es el presidente, que no ha hecho ningún problema en coaligarse con Le Pen, con la extrema derecha, y la propia prensa francesa ha dicho que Le Pen, la extrema derecha, tiene la llave del nuevo gobierno francés, lo cual es un auténtico, digamos, tomadura de pelo para todos los que fueron convocados a votar al menos malo. Y es también un ejemplo, ¿no?, de que a veces votar al menos malo, o muchas veces, se convierte en malísimo, ¿no? Sí. Digo porque desde hace muchos años, se lograba hace unas semanas ahí en el estudio con Ángeles y con Hernán, el menos malismo se ha impuesto como ideología y la gente acude a las urnas, da igual en un país o en otro, de lo que se presenta a votar al menos malo. ¿Por qué? Porque se le ha arrebatado la ilusión. Entonces, bueno, el menos malo es este, pues voto a este. Y en caso francés es muy sintomático porque a las pocas horas ya los habían traicionado, ¿no? Y bueno, esa es la realidad, y por eso con estas dos grandes movilizaciones quería arrancar hoy. Sí. Para seguir, también de lo posible, ¿no? Es una época en la que solo podés ir hacia lo que aparece como posible. En el caso este de Francia, había una candidata de los partidos de la izquierda que Macron dijo que no porque no le iba a tener, no le iban a alcanzar los votos en la Asamblea Nacional. Y que este que nombró, este primer ministro Barnier, ese sí porque la extrema derecha dijo que no iba a votar automáticamente en su contra. O sea, es lo posible. Como la derecha, la extrema derecha lo va a votar, bueno, entonces vamos a ponerlo a este, pero... Y sobre todo la jugada, como dijo, desde la izquierda y el centro derecha, que habían medio acordado hacer una especie de cordón en contra de la extrema derecha, le duró poquito, unos pocos días. Al final, digamos, si no es por recurrir a lo clásico, la cuestión de clase ha imperado, ¿no? Y la derecha y la extrema derecha forman la clase dominante francesa, como en tantos otros países, y no han tenido problema para llegar a un acuerdo. Esa es la realidad. Sí. Eso ha irritado, como digo, a miles de personas, sobre todo gente joven que había puesto la ilusión en un cambio en Francia, y bueno, llenaron las calles de París y van a seguir haciéndolo en su protesta. Sí. Usted va a referirme también a Eslovaquia. ¿Por qué? Porque es un país muy pequeño, un poco desconocido. Nos ha llamado mucho la atención que su presidente Fico, que bueno, mantiene posiciones en política internacional, antiguo lenguaje, diríamos, bastante correctas, ¿no? Ha hecho una intervención que es muy sintomática. Digo porque es Eslovaquia, pero sobre todo es Unión Europea. Eslovaquia pertenece a la Unión Europea. Decía que el presidente de Eslovaquia, que pertenece a la Unión Europea, y por eso es muy importante lo que ha destacado y lo que ha dicho, es que es una vergüenza, es literal casi, es una vergüenza que el ejército ucraniano utilice en muchísimos casos simbología nazi. Ojo que no viene de Moscú, ni de China, ni de ningún país malo, ¿no?, entre comillas, sino de la Unión Europea, del presidente de Eslovaquia. Es decir, que el hombre calificó de que vergonzoso de que haya batallones ucranianos que vayan al frente de batalla, valga la redundancia, con con símbolos nazis en sus ropas o en sus tatuajes, o en, sobre todo en sus cabezas, ¿no? Coincide, por tanto, con la denuncia que desde siempre se han hecho desde otros lugares, ¿no? De que el ejército ucraniano y los mercenarios, sin duda alguna, están vertebrados en un porcentaje elevadísimo por el nazismo. Pero que lo diga el presidente de un país miembro de la Unión Europea es re importante, ¿eh? Es decir, no es una cosa menor de una charla, ni una conferencia, ni nada que se le parezca. Digamos, si quieren, por Alemania y Polonia, porque hay una polémica muy interesante entre Alemania y Polonia, porque la prensa alemana, María Ángeles, viene ya descubriendo de hace unos 15, 20 días y sacando a la luz el gasoducto famoso que hemos hablado muchas veces de él, que explosionó, o que explotó, o que lo hicieron explotar. Era un gasoducto que iba a enviar gas a los pocos días de inaugurarse desde Rusia a Alemania, casualmente explotó. Y le echaron, recuerde, inmediatamente la culpa a Rusia, aunque el gran beneficiado fue Estados Unidos, que al día siguiente ya estaba enviando gaseros a Europa. La prensa alemana ha descubierto con claridad que se trata de un sabotaje por parte de ucranianos, del servicio de inteligencia ucraniano, bendecido por Estados Unidos. Está, digamos, la cantidad de pruebas que han obligado al gobierno alemán a tomar medidas y a decir abiertamente lo que había ocurrido y que siguiera la investigación. Polonia, que está inmediatamente cómplice con lo que ocurrió con Ucrania, con los servicios secretos norteamericanos, está parando las investigaciones. Y es muy importante porque en la zona donde ocurrió el hecho interviene también Polonia. Alemania ha tenido que denunciar, el propio canciller Scholz ha tenido que denunciar que Polonia está obstaculizando las investigaciones para, por otra parte, que ya sabida, la prensa, digamos, alemana va como 300 metros por delante del gobierno y ya ha dado los nombres, etcétera, etcétera. Pero hay más implicaciones y esas son las que se estaban investigando y el gobierno polaco las ha detenido. Ha generado un rifirrafe entre las dos cancillerías, entre los dos gobiernos, que, bueno, estamos expectantes a ver cómo transcurre, porque detrás del Nord Stream, del gasoducto que explotó, hay mucha basura, porque, como digo, a los pocos días estaba Estados Unidos mandando gasómetros para cubrir el déficit que iba a tener la Unión Europea de gas. Y eso, que se vendió con grandes titulares de que Putin había hecho explotar el gasoducto, resultó ser mentira, y ahora descubrir la verdad va a ser bastante complicado, de que la prensa que se llenó de esa información falsa ahora pida disculpas, ¿no? Bien, Jorge, ¿por dónde seguimos? Y te diría Hungría, porque Hungría, que mantiene la presidencia de la Unión Europea por rotación, es el actual presidente de Hungría, Orbán, va cambiando cada semestre, y ha amenazado al resto de los países de la Unión Europea con mandarle ómnibus llenos de migrantes y de refugiados. Sí. Es decir, no los quiere en Hungría, pero ha dicho que como Hungría forma parte de la Unión Europea y no hay controles migratorios ni de aduana con respecto a los países de la Unión Europea que son limítrofes con Hungría, como Hungría no recibe el dinero que dice que tiene que recibir, el propio presidente Orbán ha dicho que van a empezar a mandar ómnibus llenos de gente a los países de la Unión Europea. En la Unión Europea ha estallado como un escándalo, ¿no? De decir, ¿cómo va a ser eso? Que entren cientos, miles de personas conducidas por las propias autoridades húngaras al resto de los países de la Unión Europea. La Unión Europea está teniendo un problema grave, por decirlo así, con la entrada de migrantes porque, como hemos dicho más de una vez, los necesita laboralmente, pero hay repudio en las poblaciones. Entonces hay como una carrera entre los partidos políticos que se presentan a las elecciones a ver quién rechaza más a los emigrantes, porque ese es, digamos, el porcentaje de votos que van a obtener. Por tanto, que Orbán decida mandar ómnibus a los países de la Unión Europea, los países limítrofes se han puesto, digamos, muy indignados, y es otro de las, como dicen, se dicen en Venezuela, en una noticia en evolución, ¿no?, que se está produciendo. Y también me gustaría comentar alguna cuestión sobre España. ¿Por qué? porque España está, ha recibido, ha sido, ha negociado, mejor dicho, con el gobierno venezolano, como todo el mundo sabe, la llegada del que fuera candidato a presidente por la extrema derecha venezolana, Edmundo González, ¿no? Le ha dado asilo político, sin lugar a dudas, ha sido un acuerdo con el gobierno venezolano. Esto en Venezuela, según aparece incluso en la prensa más conservadora, más de derecha, de América Latina y de Venezuela en particular, el Universal, por ejemplo, habla de que ha sido una bomba en el ánimo de la oposición de extrema derecha que contaba y que seguía vendiendo al tal Edmundo González como el presidente del país. Por cierto, un personaje ligado a la CIA y ligado a la matanza de los jesuitas en El Salvador en los años 80. Digo, entre paréntesis, para que nadie se cree que estamos hablando de un personaje, de un mirlo blanco, recientemente aparecido en la escena política, para nada, ¿no? España, como digo, ha dado asilo al Edmundo González, sin duda por negociando con el gobierno de Nicolás Maduro, y paralelamente el propio gobierno español es el que mantiene, digamos, la mayor hostilidad dentro de la Unión Europea para con Venezuela, es decir, digamos que ha traído al opositor de extrema derecha, pero a la hora de votar y de tener, digamos, actitudes políticas, España se está destacando lamentablemente por ser de lo más hostil con el gobierno venezolano. Y por otra parte, y no es un tema menor, la ciudad de Madrid, la capital de España, se está llenando de opositores con un nivel de adquisitivo muy alto, venezolanos, ya controlan muchos fondos buitres, muchas grandes empresas inmobiliarias, gente que salió de Venezuela pero que no salió para ir a trabajar en un bar, sino que se trata de familias como las de Leopoldo López o el antiguo alcalde de Caracas. Es decir, se ha creado un núcleo bastante numeroso de gente rica, por decirlo así, millonaria, con mucha trascendencia económica, protegida por el gobierno de Madrid, en este caso, que la Comunidad de Madrid y la Intendencia, el Ayuntamiento de Madrid, lo gobierna la extrema derecha, con el Partido Popular, con Natal Ayuso al frente, ha hecho cobijo de esas grandes empresas y grandes personajes que venden, inmobiliarias que venden casas en Madrid por 7, 8 millones de euros, ¿no? Es decir, tienen ahí una rosca y Venezuela ha exportado, se los ha quitado encima de alguna manera y han recalado en Madrid, y es justo decirlo, ¿no? Bien. Jorge, bueno, no sé, algo más que nos haya quedado. Italia, porque tuvo una huelga general, sí. Transporte muy interesante, hace tres días, todo el fin de semana y lunes, paralizó Italia, digo, porque el gobierno también es de extrema derecha, sí, también lo conduce Natal Meloni, y es noticia que todos los sindicatos se hayan puesto de acuerdo, aparte en Italia es como en España, hay muchos sindicatos, muchos gremios, y aparte con sindicalización de frente, aquello de que decíamos en Uruguay, de la central única, saltó por los aires hace muchos años, y bueno, es decir, hubo organismos de todo tipo que afectados por la cuestión del transporte, ¿no? Es decir, un caos absoluto en aeropuertos, trenes, ómnibus, subtes, fue una huelga exitosa, que amenazan con volver a hacerla si no hay una negociación laboral. Por otro lado, y bueno, para ir terminando con un espacio más, no diría anecdotario, pero está habiendo en algunos países, España, Italia, sobre todo, agresión a personal de la salud en los hospitales. No es un caso aislado, es decir, se está produciendo de un modo demasiado porcentual que médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros sean agredidos, y ha llegado al punto que, bueno, que el propio gobierno italiano ha tomado alguna medida, como la de decir, va a tomar, como la de desplegar ni más ni menos que al ejército en centro de salud y dejar a los usuarios agresivos hasta tres años sin atender. Eso nos indica hasta qué punto es un tema importante, ¿no? Porque eso de desplazar al ejército a los centros de salud para que no haya violencia contra los profesionales de la salud, la verdad es que es muy significativo, ¿no? Y bueno, y por una cosa, por terminar con algo de humor, porque si no, alguno, cuando recibo algún mensaje, dice, siempre son pálidas, ¿no? Siempre son malas noticias. Bueno, hay una cosa más humorística, que en España hay una ciudad en la costa mediterránea, en el departamento de la provincia de Alicante, que se llama Benidorm, y la policía detectó a unos narcotraficantes, que por cierto resultaron ser brasileros, en dos apartamentos, en uno de estos edificios cercanos a la playa. Y bueno, entraron en las casas, y cuando uno de los narcotraficantes brasileros se dio cuenta de que, bueno, que iba a ser detenido y tal, se encerró en el balcón y empezó a tirar la plata por el balcón, ¿no? Se calcula, digo, para que, pues, me imagino que para luego en el juicio decir que tenía menos. El caso es que le dio tiempo a tirar a 10.000 euros por el balcón. Lo cual habrá significado para los viandantes y tal una auténtica conmoción, ver a los billetes volando, enviados por en vía directa por el narcotraficante. Tremendo, tremendo. Muy buena manera de cerrar la columna de la semana, Jorge. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos el miércoles de la semana que viene. Dale, un abrazo para todos, para la audiencia y para los trabajadores de la Tendencia. Chau, chau.